Mundofonías. Mundofonías. Papa Johnny, Woka takes a stranger, Mufambi. I say, Waskaniki, Ari, pues hemos empezado esta edición de Mundofonías con esta música que te atrapa así y no puedes escapar de ella, estupenda. Gonora Sounds es el nombre del proyecto. conformado básicamente por un guitarrista ciego, Daniel Gonora, junto con su hijo, Isaac Gonora. El primero tocaba la guitarra, los dos cantaban, el segundo tocaba un set de percusiones hechas a mano caseras con lo que ha pillado para poderlo conformar, y con esos elementos producen esta música fascinante que a mí, bueno, pues me recuerda las grandes formaciones de la música de Zimbabue de hace algunas décadas, Four Brothers, Tomás Mafumo, etcétera, etcétera. Y me alegro que se esté practicando de esta manera. Es un disco editado por el sello Dust to Digital en colaboración con The Vital Record, en el cual podemos apreciar el arte del señor Gonora desde este aspecto, que es como suena, por ejemplo, en las calles de Harare. Hay, por lo visto, además, un vídeo viral en el cual se le ve a él tocando en la calle con su hijo en este estilo. Pues bien, desde esa reducida formación a otras piezas grabadas con más producción, otros artistas de la escena de Zimbabue, que es el país de donde procede esta música. Gonora Sounds, el título del proyecto, Hard Times Never Kill, el título del disco, Gobora, la canción que acabamos de escuchar para abrir Mundofonías. Pues dejamos el África continental para saltar hasta São Tomé y Príncipe, esas dos islas que se independizaron de Portugal en 1975. Poco antes, el año anterior, nacía este grupo, África Negra. Y esta recopilación llamada Antología, volumen 1 de este grupo África Negra, es el tercer disco por ahora que saca Discos Bongo Joe de música de esas islas, de São Tomé y Príncipe. Hemos oído por aquí, por Mundofonías, ya ese disco Leve Leve, con grabaciones de los años 70 y 80, también el disco de Pedro Lima, Maguidala, y ahora esta antología de África Negra. De la que hemos elegido esta pieza, Vence Vitoria. Escutam bem, som. Oíamos Vence Victoria, una pieza dentro de la antología parte 1 del grupo África Negra, un grupo de São Tomé y Príncipe fundado en 1974 y que ha seguido en activo realmente hasta ahora, con cambios de formación, claro, no con los mismos siempre, pero no han dejado de tener cierta actividad y de hecho anuncian que este verano van a volver por Europa. Agradecemos a este tipo de discográficas como Bongo Joe por este trabajo de recuperar y poner a disposición del público en formatos actualizados estas grabaciones bastante antiguas. Pues seguimos por islas africanas. En este caso nos dirigimos en nuestro barquito mundófono a la de la Reunión. Pasamos del Atlántico al Océano Índico para escuchar la música maloya y otros estilos que florecen en esa preciosa isla. Este proyecto se llama Tikaniki. Es su primer disco, pero aquí nos encontramos músicos ya bregados. Por ejemplo, percusionistas del grupo de Daniel Waro, el gran Daniel Waro, y otros artistas participantes en otras formaciones como Tikora o The Bongo Hop. Como digo, se llaman Tikaniki. Su disco se llama Dus. Se publica en el mes de marzo del 2022 y nos quedamos con esta pieza, Zuar. Tiens, bouton, bouton, bouillé, sacla, rouvre la porte finale. Tiens, bouton, bouton, bouillé, sacla, rouvre la porte finale. Tiens, bouton, bouton, bouillé, sacla, ferme la porte d'arrivée. Tiens, bouton, bouton, bouillé, sacla, rouvre la porte finale. Oh, tiens, bouton, bouton, bouillé, sacla, ferme la porte qui wale. Tiens, bouton, bouton, bouillé, sacla, rouvre la porte finale. Tiens, bouton, bouton. Tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, bouillé. Tiens, bouton, bouton, bouillé, sacla, ferme la porte d'arrivée. Tiens, bouton, bouton, bouillé, sacla, rouvre la porte finale. Tiens, bouton, bouton, bouillé, sacla, ferme la porte qui wale. Tiens, bouton, bouton, bouillé, sacla, rouvre la porte finale. Au côté madame Wena. Au côté madame Wena. Au côté madame Wena. Au côté madame Wena. Au côté madame Wena. Au côté Ambo Bumbe. Côté Mandrivaso, côté Antirabé, côté Bonifati, côté Nananari, côté Mandazakele, côté Mandazabé, côté Ban Mamabé, côté Ban Sanahale, Abjane, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Longas Malagas, Abjane, longas malagas, Abjane, longas malagas, Abjane, longas malagas, Abjane, longas malagas, Abjane, woluela o, Abjane, woluela o, Abjane, woluela o, Abjane, woluela o, Abjane, show. Why?

Hemos seguido el Mundo Fonías con esta mezcla bastante particular de música vasca con sonidos latinos. El líder del grupo lo presenta como canciones vascas tradicionales presentadas bajo ropajes de jazz y a ritmo de son, rumba y cha-cha-cha en una entrevista con elcorreo.com. ¿Y quién es esta persona? Pues Imanol Iribarren, que es el líder de este grupo Aldapeco Basque Latin Jazz. En esa misma entrevista él dice que las melodías vascas son bastante cuadradas y estrictas, así que le alabamos el trabajo por hacerlas más sinuosas con esta aportación del Latin Jazz. Y esto de Aldapeco significa cuesta abajo y su disco es Iribarrenetik, atravesando la ciudad. La pieza que hemos oído era Agurra, un bolero cha con aurrescu. Pues vamos a seguir en el País Vasco con otra experiencia que en este caso aúna los sonidos de la tradición encarnados en ese instrumento doble de percusión y de viento. En realidad son dos instrumentos, pero como lo suele tocar el mismo intérprete, pues por eso decimos que es un instrumento doble, en este caso el chistu y el tambor, en las manos de José Ignacio Ansorena y el piano de Joserra Semperena. Vamos a escucharles en esta pieza Iru Damacho Jostalari, tres damitas juguetonas del disco Euskal Dambolinaren Aroak, algo así como las épocas del tamboril vasco. Thank you. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos por tierras ibéricas. En esta edición de Mundofonías del País Vasco nos hemos trasladado a Galicia para escuchar el nuevo trabajo de Os da Baixo, Los de Abajo. Somos a Pedra, somos la piedra, es el título de esta nueva grabación. Agradecemos al guitarrista y amigo del programa, Gongoas, que nos haya hecho llegar el disco. Aquí aparecen también otros músicos bien conocidos de la escena gallega, como Kim Fariña con el violín, Santi Cribeiro con el acordeón, Xacobe Varela con las gaitas, Roberto Rama, Richie Martín, etcétera, etcétera. Hemos escogido esta pieza a Croa, que, como digo, nos acercaba este grupo gallego, Os da Baixo, y en esta ocasión con una colaboración con un instrumento chino que hemos escuchado aquí no hace mucho, precisamente por intérpretes de ese país de China y de sus diversas culturas, el hulusi, una especie de órgano de boca que en este caso soplaba el multiinstrumentista catalán Xavi Lozano. Seguimos con Galicia, con el encuentro entre Carlos Núñez, ese insigne gaitero y flautista, compositor y arreglista, desde luego pues una de las personas más conocidas del mundo del folk de España, junto con Bayuca, que es un DJ muy inspirado en las músicas de tradición de su tierra gallega. Ellos dos juntos presentan esta primera colaboración llamada Solsticio. Thank you. Oíamos Solsticio, esta pieza en colaboración entre Carlos Núñez y Bayuca. Carlos, pues eso, conocidísimo en muchos sitios del mundo, y Bayuca, de momento no tanto. Él es un DJ, es un músico de música electrónica que coge principalmente la inspiración de la música tradicional de Galicia. Y esta pieza ha salido recientemente, en el mes de febrero, en relación también con el entroido, con el carnaval, que en Galicia es muy particular. En muchos de los pueblos, pues hay maneras de celebrarlos con su propia indumentaria, con caretas. Es una tradición muy fuerte y que sigue muy viva. Así que se juntan varios rasgos de la cultura gallega en esta colaboración. No nos vamos de las tierras ibéricas en esta edición de Mundofonías. En ellas permaneceremos hasta el final del programa. De momento vamos a escuchar al grupo Zorongo, un proyecto que ya lleva más de 2 décadas juntando flamenco con otros estilos musicales. Ellos estarán en directo el 8 de abril en Madrid, en el Teatro Monumental de Madrid, en la serie Las Noches del Monumental. Así que les podéis ver allí en directo el 8 de abril a las 22:30 horas, o también seguir el concierto por la 2 de Televisión Española, que lo estará retransmitiendo, aunque según nos comentan, en un horario por determinar, así que probablemente no sea en directo. Agradecemos a Urco Ocaña, tañedor de guitarra flamenca Ud, laúd árabe, y Santur, que nos haya hecho llegar estas músicas y estas informaciones, y pasamos a disfrutar con la música de Zorongo, con esta rumba El Jardín de Yayan, en la que colabora pues un músico al que hemos escuchado en numerosos proyectos y en compañía de muchos otros artistas, Jorge Pardo. Thank you. Escuchábamos El Jardín de Yayan. Esta pieza nos la ofrecía el grupo Zorongo, en compañía, en este caso, de Jorge Pardo. Ellos, como decíamos, estarán actuando el próximo 8 de abril en el Teatro Monumental de Madrid. Seguimos con sonidos aflamencados, aunque vamos hasta Cataluña para escuchar la música de Manel Fortià, contrabajista y arreglista, que nos presenta este disco Libérica junto con algunos artistas, destacando Antonio Lizana, que sé que toca saxo y canta, y junto con ellos hay otro cantante, Pere Martínez, un baterista y un pianista. Este disco revisa algunas piezas de la tradición catalana, como La Dama de Aragó o la pieza muy famosa El Cant dels Ocells de Pau Casals, pero en este caso vamos a elegir La Presó de Lleida, que está pasada por un tamiz de seguirilla y carcelera. Todo ello con arreglos, como decíamos, de Manel Fortià. Pues esta canción, la verdad es que a mí me trae recuerdos muy hermosos de una profesora que tenía yo cuando iba al cole, que nos enseñó a los niños, pues fíjate que tendríamos, estábamos en quinto de GB, 10 añitos o así, más o menos. Nos enseñó esta canción, nos enseñó una canción en gallego, nos enseñó una canción en vasco, en el colegio al que yo iba de Madrid. Y bueno, esa profesora era mi madre, así que bueno, aquí le mando un bonito recuerdo y también quiero destacar esa práctica que me parece también muy hermosa y que yo no sé si en los colegios actuales se sigue dando. Estaría muy bien para que dentro del propio territorio español conociéramos y disfrutáramos de nuestras propias culturas y lenguas. Así que con esta presó de Lleida vamos a despedir la edición de hoy de Mundofonías, el programa que os traemos a la Félix Zidane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por buena parte del planeta. Nos podéis visitar en nuestra página web mundofonías.com, también escribirnos al correo electrónico radio@mundofonias.com o visitarnos en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos ya con este proyecto de Manuel Fortià, Libérica, con Antonio Lizana y los demás músicos colaboradores. Hasta pronto. Salud. Thank you. Bella margarida de mals penjaré a tots. Ai, pare, el meu pare, petita bonica, pengeu-m'hi a mi i tot directe a l'Iró. I a cada cop de força poseu-hi un ram de flors, perquè la gent quan passi, petita bonica, sentint la bona olor, l'ireta l'iró, perquè la gent quan passi, petita